Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. Las cooperativas de La Pampa que prestan el servicio de energía eléctrica no aguantan más el peso de la crisis. El presidente de la Federación Provincial de Cooperativas, Carlos Santa Rosa, aseveró en Radio Kermés que creció la morosidad de usuarios y usuarias porque no pueden pagar las tarifas cada vez más altas que impone el gobierno nacional. Dijo que las entidades solidarias afrontan costos extraordinarios en dólares, pero que se ven imposibilitadas de trasladar esa situación a los precios porque el macrismo ya elevó las tarifas hasta su punto límite para alcanzar las ganancias de las grandes empresas del sector. Lamentablemente la situación no está nada fácil para poder trasladarle a los usuarios la tarifa, claro. Por lo que en realidad nosotros entendíamos que de alguna forma, si no recibimos tarifa, deberíamos recibir algún tipo de subsidio para poder afrontar, ya te vuelvo a repetir, en estos casos tenemos puntualmente, aparte de la inflación, te imaginas que nosotros perdón, tenemos muchos componentes, bueno, al igual que casi todos, lamentablemente, pero componentes de materiales que van con precio dólar, la inflación misma, el combustible que generamos continuamente para poder prestar el servicio. La gente, al tener que soportar durante este último año, o se podría decir los últimos 2 años, un aumento tan grande en el valor de la compra que puso Nación, que no es nuestro, ahí donde nos deja, y bueno, producto de eso se arma todo este desmadre del aumento exponencial de las tarifas y todo lo demás, y ahora nos encontramos nosotros que cuando tenemos que hacer lo que hicimos toda la vida, porque toda la vida fue así, cuando hay un aumento de un componente de costo, nosotros nos sentamos con la comisión tarifaria de FEPANCO, junto con los técnicos de APE, analizamos, ponemos en la mesa los números, los mayores costos, y ahí llegamos a algo, bueno, que es lógico y razonable para que pueda pagar la gente, por eso el Estado es el órgano que regula la tarifa, ¿no es cierto? Mm. Pero en este caso nos encontramos con eso, que no está complicado poder trasladar eso, así que estamos buscando, ya digo, para nosotros, para el movimiento cooperativo, no hay muchas variables. Mm. O es tarifa o el gobierno te subsidia. Claro. O sea, no hay otra forma. O sea, esto es un problema. Al principio empezó siendo más financiero porque vos, digamos, tenías que juntarla más tarde porque la gente por la morosidad y todo lo demás, y ahora ya es económico porque el que tenía espalda por ahí aguantó un poquito más y el que no tiene ya está al límite. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.